En OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, organización impulsora de discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, para este mediodía deportivo del miércoles 11 de noviembre del 2015 a las 12 de la mañana y 33 minutos. Para hablar de deporte adaptado, paralimpismo, deporte inclusivo, bienvenidos. Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, organización impulsora y capacitados para España y el mundo en estos mediodías deportivos, en estos mediodías donde hablamos de paralimpismo, de deporte adaptado, de deporte inclusivo y del quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, organización impulsora y capacitados. Y para nuestro programa es un honor, es un placer seguir resumiendo esa gran participación de nuestros deportistas paralímpicos en los últimos campeonatos del mundo de atletismo que se desarrollaron hace un par de días atrás en Doha, en Qatar. Y vamos a resumir precisamente la participación de uno de nuestros deportistas, de Daniel Pérez, que estuvo participando allí en Doha, en Qatar, y con él vamos a resumir ese torneo, esa competición y esa práctica del deporte adaptado y del paralimpismo de Daniel Pérez con el salto en altura. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, bien, la verdad es que bastante bien. Dani, primero comencemos por lo último, salto de altura. ¿Qué resumen nos podrías hacer de tu participación en los últimos mundiales de atletismo allí en Doha, en Qatar? Pues bueno, la verdad es que fue peor de lo... los resultados fueron peor de lo que esperaba, porque con las marcas que estaba haciendo entrenando y la condición que la condición física que tenía, la verdad es que esperaba haber estado un escalón por encima y haber estado al menos peleando las medallas. Pero bueno, el deporte es así, la competición es así, ahí está lo interesante, ¿no?, del deporte. Y pues bueno, pues no tuve el día, no me levanté con el chip cambiado y pues al final quedé sexto en vez de estar donde pensaba que iba a estar. Sí, me imagino que tu idea era haber obtenido medalla, subirse al medallero de esos mundiales de atletismo en Doha, en Qatar, un sexto lugar, sexta clasificación, tampoco es tan malo, Dani, pero eso es lo que nos gusta de ustedes, de los deportistas de la actividad paralímpica española, que nunca os quedáis conforme con nada, muy por el contrario, siempre estáis allí luchando por llegar lo más arriba posible, y en cierta medida ese sentido de tener la participación del deporte con ese concepto muchas veces de inconformidad es lo que nosotros destacamos de vosotros, de los deportistas del deporte adaptado. Hombre, es que el deporte es lo que tiene, hay que saber anteponerse a todo y tirar para adelante como sea. Y pues mira, pues si una cosa ha salido mal, hay que mirar para adelante y habrá otras competiciones y hay que trabajar para que no vuelva a ocurrir. Dani, tú competiste ahí en el salto de altura en los mundiales de atletismo en Doha, en Qatar, pero ¿qué tal la experiencia? ¿Qué les podrías comentar a nuestros oyentes de Deportes al Día de esa experiencia que tú pudiste vivir antes que como deportista, como persona? Me imagino que estar en un mundial de atletismo junto con las paralimpiadas, al margen de los torneos nacionales, europeos y campeonatos del mundo, obviamente es una situación que es muy especial para ustedes por todo lo que vivís, no solamente como deportista, sino que es una experiencia bonita también para cualquier persona. Sí, la verdad es que es una... Vamos, yo era mi primer mundial y bueno, aparte de eso, como deportista, como persona, era la primera vez que salía de Europa. O sea, que una cultura completamente nueva, distinta, la verdad es que me gustó muchísimo. Y luego eso, la competición, pues imagínate un mundial compitiendo contra los mejores del mundo. Encima un campeonato en el que se batieron muchísimos récords del mundo, muchísimos récords de los campeonatos. O sea que la experiencia, la verdad es que, vamos, increíble. No, de momento, a nivel deportivo, lo más grande que he vivido. Dani, y como experiencia también para la expedición española, el hecho de haberse traído 10 medallas, también creo que al final es un buen resumen, es positivo. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que, bueno, se esperaba haber traído igual alguna más, pero la verdad es que ha sido muy bien, bueno, se ha ido muy bien, porque además, contando que las pruebas de maratón no se hicieron allí, se habían hecho anteriormente en Londres, no sé cuántas medallas sumarán, pero muchísimas, vamos, creo que bastantes más que en el pasado mundial de Lyon, o sea que muy bien, el balance yo creo que es bastante positivo. Ha sido una buena manera también, todo mundial lo es sin duda, Dani, de medir en qué momento ahora mismo se encuentra el paralimpismo español. Yo creo que el deporte paralímpico español se encuentra bastante bien, sobre todo a nivel de comparación en cuanto a olímpicos y paralímpicos, aparte de que, bueno, la población es diferente y tal, pero bueno, yo creo que el deporte paralímpico desde el principio ha dado bastantes alegrías al país, y creo que de momento seguimos dándolas y esperemos poder darlas el año que viene en Río. Si bien esta situación ha cambiado en el último tiempo, creo que falta mayor compromiso por los medios de comunicación, Dani, con el paralimpismo me refiero. Sí, yo creo que eso es uno de las cosas que habría que cambiar a mejor. La repercusión que nos dais los medios, que sí que es cierto que últimamente se está intentando cambiar y sí es verdad que se ve muchísimo más, pero aún así yo creo que no es suficiente. Es una modalidad, vamos a decirlo así, muy bonita, el deporte adaptado, que da a conocer muchísimos valores, y yo creo que se le da muy poca repercusión para todo el esfuerzo y el sacrificio que tenemos. Y en tu disciplina deportiva, Dani, ¿cómo encuentras tú que están esas posibilidades, las bases del equipo paralímpico español el próximo año en las Paralimpiadas de Río? Digo, las posibilidades que tienen tus compañeros, que tienes tú en esa disciplina, en el salto alto. Pues en el salto de altura, yo, que me parece que voy a ser el único representante en el caso de ir, en el salto de altura, bueno, pues ya ahora en Doha ya he conocido a los que espero sean mis contrincantes, y bueno, hay un estadounidense que está claramente por encima, porque ha hecho récord del mundo este año y nos saca bastante al resto, pero bueno, el resto estamos todos ahí en un pañuelo, que si estoy donde yo creo que debería estar y donde creo que valgo, yo creo que puede ser una bonita pelea por las medallas, quién sabe. Dani, resumamos un poco lo que ha sido este año 2015 para ti en cuanto a las competiciones se refiere. Te has llevado 2 oros en los Juegos Paralímpicos Europeos que se celebraron en Croacia. Sin duda que fue una buena participación para ti. Sí, vamos, los Juegos Europeos de Croacia, la verdad es que han sido, yo creo que una de mis mejores competiciones hasta ahora, porque sí que iba, vamos, hice el salto de altura y el salto de longitud, y sí esperaba traerme una medalla en el salto a altura. Pero luego, pues lo mismo que me pasó en Doha, pues lo contrario me pasó en Croacia. Y pues mira, tuve 2 días espectaculares. Y no solo me traje una medalla, sino que me traje 2, y las 2 fueron de oro. O sea que muy, muy bien. Tenemos entendido que, y volviendo a tu participación en los últimos mundiales de atletismo en Doha, en Qatar, Dani, ¿no disputaste la prueba de triple salto de Doha? Porque te reservaste, tengo entendido, para el salto de altura. Sí, más o menos, se podría decir así. Yo, bueno, por mi parte sí que me hubiese gustado competirla, pero luego, bueno, hablando con los técnicos de la federación, con mi entrenador, con Toño, llegamos a la conclusión de que era mejor no jugárnosla, porque el triple es una prueba muy lesiva, y además yo andaba con problemas de rodillas, y jugárnosla todo al salto a altura, que es donde teníamos opciones y es lo que llevamos trabajando toda la temporada. Ya mirando para el calendario de competiciones oficiales en el 2016 y como preámbulo, ¿no? Antes de esa participación que es de esperar se pueda dar para ti, Dani, en las Paralimpiadas de Río 2016, ¿qué viene para ti ya en los próximos meses en competiciones oficiales? Pues bueno, de momento llegamos hace, vamos, la semana pasada del Mundial, o sea que ahora estoy de vacaciones, entre comillas, y luego, pues nada, tendremos el Campeonato de España de invierno en marzo por ahí, y luego algún meeting internacional, y vamos, y competir todo lo que se pueda para lograr esa mínima que me dé el paso directo a Río. ¿Y cuál es la mínima que necesitas ahora, Dani, para clasificarte a las Paralimpiadas de Río? La mínima A es un 85, que sería la que me daría el pase directo. Y luego la mínima B, que es un 74, que esa, bueno, ya la tengo, pero esa no me vale, porque dependería de rankings y de todo, y no. Yo quiero 85 y decir que sí, que lo valgo y que estoy ahí. Efectivamente, porque eso al final también es una buena manera de tener confianza en que vas muy bien preparado. Eso es. La verdad es que llegar sabiendo que realmente estás ahí porque has saltado algo, ya lo que tú dices, ya llegas tú emocionalmente bien trabajado, por así decirlo. Eso es, efectivamente, a eso me refería. Dani, ahora me gustaría que le comentaras un poco a nuestros oyentes de Deportes al Día, de los programas deportivos, en este caso Deportes al Día, de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora y Discapacitados. Dani Pérez, este deportista paralímpico español, ¿qué opinión tiene del deporte adaptado, pero a nivel no competitivo, sino que a nivel recreativo, de estas personas que para nosotros no tienen discapacidades, que tienen otras capacidades, diferentes y que tienen como buen aliado y como un bonito aliado, diría yo, la actividad del deporte? Pues yo, vamos, el deporte se lo aconsejo a todo el mundo, me da igual que sea discapacitado o que no, y si es discapacitado más, porque yo creo que el deporte nos hace ser capaces de descubrir hasta dónde puede llegar nuestro potencial, de darnos cuenta de que cosas que creíamos no imposibles, pero muy difíciles de lograr, después de cierto trabajo y de hacer un esfuerzo diario, al final no es tan difícil y vamos a ser capaces de hacerlo. Y aparte de eso, vamos a ser capaces de transmitirlo a nuestra vida diaria. Yo el deporte, eso, aparte estoy estudiando también ciencias de la actividad física y el deporte, o sea que a todos los niveles de mi vida el deporte es eso, una forma de vida, y yo se lo aconsejo a muchísima gente. Habría que trabajar, sí, el tema de la información del deporte adaptado, Dani, me parece, en los colegios, los institutos, con esas charlas que entregan los paralímpicos. Yo creo que al final, en la base, en las futuras generaciones, nace esa posibilidad y responsabilidad de asumir que tenemos que hacer todos algo por el bien del deporte adaptado. Sí, yo creo que eso mismo, lo de las charlas en los colegios, el darlo a conocer de todas las formas posibles, al final es lo que va a hacer que se siga y se siga avanzando y se siga mejorando, porque el deporte adaptado está muy falto de todo, de recursos, de gente que lo practique y de todo. Entonces yo creo que eso es una buena forma, de lo que tú dices, de darlo a conocer y de hacer que cada vez más niños con discapacidad y sin ella, porque al final si la gente lo conoce, cuando alguien no sepa de lo que le están hablando, si alguien sabe lo que es el deporte adaptado, al final se lo va a poder contar y se va a conocer y vamos a ser más. Dani Pérez es otro de los grandes deportistas de la actividad paralímpica española, sexto clasificado en el salto de altura de los últimos mundiales de atletismo hace un par de días atrás en Doha, en Qatar. Ha pasado por los micrófonos de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora y Capacitados, para hablar de paralimpismo, de deporte adaptado y, por supuesto, dar la enhorabuena a Dani por ese bonito ejemplo que siempre nos entregan estos grandes monstruos de la actividad deportiva. No vamos a decir deportiva paralímpica, sino que deportiva con todas sus letras, porque ya está dicho, comprobado, y lo hemos comprobado también in situ con nuestra presencia en esa jornada que tuvimos en el mes de mayo, Dani, por ejemplo, en una jornada de lo que fue un europeo de triatlón aquí en Madrid, que no tenéis nada que envidiar a los deportistas olímpicos, muy por el contrario, entrenáis lo mismo, ganáis lo mismo, y ojalá que en un día no muy lejano ya se les pueda reconocer como se le tiene que reconocer ese mérito, indudablemente, que ustedes tienen a nivel personal, como personas y también como deportistas. Muchas gracias, Dani, que haya mucha suerte, que tengas un buen próximo año también, el 2016, y lo más importante, te queremos ver allí con tu billete en la mano para las Paralimpiadas de Río. Pues muchísimas gracias a vosotros, hombre, ojalá podamos vivirlo y podáis contarlo. Bien, y con esta cabecera Ritmo de Samba, en este día miércoles 11 de noviembre del 2015, a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, damos inicio a nuestra sección rumbo a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. En esta sección, donde tiene importancia la participación de nuestro compañero para triatleta patrocinado por la OID, Organización Impulsores Capacitados, Tony Franco. Tony, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Juanma. Pues muy bien, cansado de entrenar, pero bien. Eso te iba a decir, ¿cómo van esos entrenos? Pues mira, metiendo bastante volumen y entrenando muchísimo. Hoy ya llevo ya dos sesiones hechas, me queda una esta tarde y ya termino. ¿Estás haciendo de todo un poco o en este trabajo de pretemporada, podríamos decir, pensando en lo del próximo año, Tony, hay algún trabajo específico, más natación, más ciclismo, más el correr? Explícame un poco y coméntale a nuestro oyente. Pues sí, Juanma, ahora mismo, bueno, tuve una reunión con mi entrenador y bueno, hemos hecho una pequeña planificación de aquí a finales de año y vamos a centrarnos en hacer crosses de carrera y bueno, también sin olvidarnos de la natación, ¿no? La natación, hacer bastantes metros y dejar un poco de lado al ciclismo y bueno, como la carrera es mi punto fuerte, vamos a machacarla todo lo que podamos y a ponernos rapidito para luego hacerlo bien en el triatlón. Buscando ese rendimiento adecuado y también esa exigencia para tu cuerpo, Tony. Eso es, sí. Ahora mismo, pues bueno, estamos haciendo bastantes kilómetros, estamos haciendo mucho trabajo de fuerza en Parabellum, en un gimnasio que bueno, que me están apoyando aquí en Navalmoral y bueno, vamos a intentar hacer eso, el trabajo de fuerza y ponernos un poquito más fuertes para poder luego hacer la resistencia a la velocidad. Vamos de inmediato entonces, Tony, a la actualidad del Comité Paralímpico Español, que nos hace llegar esta información que está relacionada con Liberty Seguros, que lanza la campaña Se Salen, en apoyo a los deportistas paralímpicos españoles. La empresa patrocinadora del plan Adopt Liberty Seguros ha presentado en las últimas horas en Madrid la campaña Se Salen, en apoyo al equipo paralímpico español y con 6 deportistas como protagonistas. Con ella pretende crear la afición más grande del mundo para el movimiento paralímpico español antes de la celebración de los Juegos de Río 2016. El cine Paralofx de Madrid se transformó por completo para convertirse en el escenario de una noche dedicada al deporte paralímpico. Así, en una gala conducida por un periodista deportivo y ante diferentes autoridades como el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardenal, y el presidente del Comité Paralímpico Español, Miguel Carballeda, arrancó Se Salen. La compañía impulsará así la visibilidad de algunos de los atletas paralímpicos que tienen muchas posibilidades de acceder al medallero en Río. Se trata de Sandra Peña, de Boquia, Loida Zavala, de halterofilia, Alfonso Cabello, de ciclismo en pista, David Casino, de atletismo, Ricardo Ten, de natación, y Daniel Cabersachi, el tenis de silla de ruedas. Vale decir, 6 caras conocidas y voces conocidas para nuestros oyentes porque han estado en nuestros programas en esas entrevistas a los grandes paralímpicos de la actividad deportiva española, Tony. Así es, Juanma, es un buen plan lo de Liberty Seguros, porque bueno, están apostando muy fuerte por atletas y bueno, atletas y no son tan atletas, que por ejemplo Boquia, halterofilia, también has comentado algún otro deporte, tenis, y bueno, están apostando fuerte por todos estos deportistas que al final casi tienen asegurada algunos de ellos la participación en Río 2016 y que probablemente se traigan alguna medalla. En definitiva, se tratan de 6 deportistas que representan distintas disciplinas que desarrollarán o se van a desarrollar en los Juegos Paralímpicos y a través de los cuales se mostrará el esfuerzo, afán de superación y espíritu de competición que se esconde tras la preparación de unos Juegos Paralímpicos. El grupo Liberty Seguros apunta al hecho de que el deporte olímpico, el fútbol o el baloncesto tienen una gran visibilidad y un apoyo social y mediático muy importante que en el deporte paralímpico no es tanto. Motivo por el cual se quiere romper esa tendencia y actuar para generar una afición de bandera para unos profesionales que se salen, como señala o señaló Enrique Huerta del grupo Liberty Seguros. A su vez, el presidente del Consejo Superior de Deportes señaló que por su parte el éxito deportivo trae consigo no solo medallas sino también otro tipo de recompensas, como en este caso el compromiso de patrocinio adquirido por Liberty Seguros. Doy la enhorabuena a Liberty por su apuesta por el deporte paralímpico, porque no solo representa un activo importante en el ámbito deportivo, sino que también es el mejor ejemplo en los que fijarse para afrontar los retos futuros con las mayores garantías. El espíritu del sacrificio y la capacidad de superación de los deportistas y a quienes apadrináis es un buen espejo en que mirarse de cara al futuro, agregó y sentenció el presidente del Consejo Superior de Deportes, Miguel Cardelana. Bonitas palabras, y también reconociendo ese esfuerzo de la empresa privada, y en este caso de Liberty Seguros, para ir en ayuda y patrocinio de los deportistas paralímpicos españoles, Tony. Eso es una apuesta muy fuerte de cara a los deportistas, y como tú bien has dicho antes, la visibilidad es muy importante, ¿no? Entonces, es lo que quieren, tener una visibilidad fuerte, que se vea la superación y el respeto al deporte paralímpico, y que poco a poco, bueno, pues que se normalice con las personas que no tienen ninguna discapacidad y que bueno, que al final pues tanto un deportista paralímpico como un olímpico pues están entrenando en igualdad, casi igualdad de condiciones, y hay que apostar por ellos, sin duda alguna. Bajo el nombre de CESALEN, el proyecto se divide en tres fases en las que sus protagonistas enseñarán a través de vídeos personales diferentes aspectos de su día a día deportivo. De este modo, la primera fase servirá para que la futura afición conozca su historia, su forma de pensar y cómo afrontan sus metas deportivas y personales. Una fase que dio comienzo en las últimas horas con la puesta en marcha de un sitio web www.olímpicoscesalenlibertyseguro.es, a la que la propia Sandra Peña dio el pistoletazo de salida durante aquel evento. El acto contó además con la presencia de Juan Manuel Montilla Macarró, más conocido como el Langui, personaje que se convertirá en un especial ayudante de la iniciativa durante el próximo 2016, junto con otras personalidades que también han querido sumarse a la causa, como Leo Harlem Maldini y Amaya Valdemoro. En una segunda, los propios deportistas compartirán con sus seguidores quiénes son las personas a las que admiran de su entorno, mientras que en la última fase los atletas contarán cómo afrontan el gran reto de esta temporada, los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Todo ello en una iniciativa completamente digital en la que las redes sociales y los propios aficionados se convertirán en protagonistas e impulsores de la misma junto con los deportistas. El objetivo, construir la afición más grande de la historia del paralimpismo español con esta actividad de CESALEN de Liberty Seguros. Una bonita iniciativa y ojalá que tenga buena respuesta en las páginas web y por supuesto en las redes sociales, Tony. Pues sí, seguro que va a tener una buena repercusión mediática, porque bueno, están contando con 5 o 6 deportistas bastante reconocidos a nivel nacional, algunos de ellos han sido medallistas, y es de lo que se trata, de que al final pues bueno, se reconozcan todas esas cosas y que la gente que viene detrás pisando fuerte pues que también tengan esa oportunidad de poder entrar. Y lo más importante, que otras empresas privadas también como Liberty Seguros puedan recoger este ejemplo y también puedan apoyar económicamente a estos deportistas que tanto lo necesitan, Tony. Eso es, sin duda alguna, si no fuese por los patrocinadores, muchos de nosotros pues tendríamos que dejar el deporte de alta competición, porque es el deporte de alta competición necesita mucho apoyo, porque depende en qué deporte tienes que viajar mucho, necesitas material, necesitas al fin y al cabo pues vivir, ¿no? Vivir y tener la economía suficiente como para poder dedicarte al 100% para poder clasificarte a alguna competición importante. Tony Francos, el triatleta paralímpico patrocinado por la OID, Organización Impulsores Capacitados, y como todos los miércoles nos acompaña para revisar las noticias de las Paralimpiadas de Río 2016, la actividad también en diaria de los deportistas paralímpicos españoles con miras a esa gran cita internacional el próximo año. Y será entonces, Tony, hasta la próxima semana, cuando nuevamente nos reencontremos acá en las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. Pues seguiremos a ritmo de samba, Juanma, con mucho más movimiento, rumbo 2016. Bien, así de esta manera llegamos al término del presente programa de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados para España y el Mundo, en este mediodía deportivo del miércoles 11 de noviembre del 2015 a las 12 de la mañana y 57 minutos. Nosotros nos reencontramos ya mañana con este programa a las 12:30 y en aproximadamente una hora más, a las 2, acá en Talavera, 95.0 de la FM, todo baloncesto 95.0 de la FM. Hasta entonces.